artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a un programa más de aquí, en La Resistencia Radio, en este su programa llamado Artefacto desde la izquierda. Y el día de hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener un tributo a Bob Marley. No un tributo, yo creo que sí vamos a poner, más bien va a ser puras rolitas de Bob Marley el día de hoy. Así que pues no se desconecten, no se vayan del artefacto del día de hoy. Y haciendo como una pequeña recapitulación de la semana, bueno, pues ayer fue cumpleaños de Chabelo, cumplió 89 años, cosa que me parece que es admirable y que ya ven que es tendencia en muchas ocasiones, porque pues ha muerto una cantidad bastante amplia de artistas y de famosos. Y bueno, pues Chabelo nomás no pasa la historia. Igual López Tarso, ¿no? También dicen por ahí que López Tarso creo que va a cumplir 99 años, me parece. Y bueno, pues también fue cumpleaños de Alejandro Jodorowsky. También fue aniversario luctuoso de Carlos Pellicer. Entonces, bueno, pues hubo movimiento, ¿no? Hubo, pues como toda la semana siempre hay algo que celebrar. Y bueno, también, pues hace 8 días, el domingo de hace 8 días, pues tristemente perdieron mis Bengalís de Cincinnati en el Super Domingo, que creo que fue un buen espectáculo también el de medio tiempo. No soy muy cercano al hip hop ni al rap, pero bueno, pues creo que no estuvo nada mal, estuvo prendidón. Ya también hay algunos videos por ahí en las redes sociales en donde pues varios famosos acudieron al evento del Super Bowl. Y bueno, pues pasaron un medio tiempo bastante prendidón. Ahí está LeBron James, donde está bailando, está Jennifer López. Bueno, pues una cantidad bastante grande de famosillos por allá, ¿no? Y bueno, pues qué bueno por los Rams, ya lo merecían también. La verdad es que eran favoritos, tenían un equipo mucho más fuerte que los Bengalís. Pero a mí me parecía que Burrow y su equipo tenían como lo suficiente y lo necesario para poder hacerle, como dicen vulgarmente, la fiesta a los Rams, pero bueno, pues no se pudo dar. Así que pues vamos a empezar. Yo soy el Juan, que voy a estar compartiendo con ustedes una hora y media, así que no se vaya. Vamos a empezar con esto que es reguecero, un programa totalmente reguecero, así que vámonos con esto llamado Young Girl de Don Carlos y regresamos a este artefacto desde la izquierda aquí en La Resistencia Radio. She loves the naughty dreadlocks gone to bed. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks gone to bed. She can't let her mommy know, and she can't tell her daddy so. Oh, cause they would be so mad, and they would be so sad. Hey, I love her, whoa. And she love her, yeah. Walking on the street, all the boys said she looks so sweet. When she's walking on the street, all I can hear is psst, psst, psst. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound, whoa. Dreadlocks, a dreadlocks. Whoa, with a dreadlocks, a dreadlocks. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks gone to bed. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks gone to bed. I love her, I love her. Yes, they would be so sad. Oh, I love her, I love her. Whoa, and she love her, she love her, yeah. Oh, oh, I love her, I love her. Whoa, and she love her, yeah. When she's walking on the street, all the boys said, she looks so sweet. When she's walking on the street, all I can hear is psst, psst, psst. I love her, I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. I love her, I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. Young girl, young girl, young girl, young girl, love. Pues escuchamos Young Girl de Don Carlos, un reguesazo, la verdad, este sonaba bastante fuerte ahí en el Salón Tarará, en la calle de Madero, cuando existía en la calle de Madero, creo que ahora ya está ahí cerca del Metro Tacuba, la verdad es que no recuerdo bien la dirección porque tiene años que no voy, mi vida es otra. No, bueno, sí, ya tiene rato que no voy a echar el dancing del reggae ahí al centro, pero sí, sí, un tiempo fui asiduo de ir cada domingo al Salón Tarará a bailar reggae. Era como algo que, pues que ahí con los amigos del barrio, pues decidíamos ir a echar una chelita en domingo, bailar reggae en domingo, relajadito, para que ya el lunes pues nos pudiéramos ir cada uno a su chamba, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy decidí hacer este programa especial de Bob Marley, porque bueno, pues yo soy fan de Bob Marley, entonces pues el 6 de febrero cumplió, bueno, hubiera cumplido 77 años, pero pues desgraciadamente la vida nos lo arrebató, pero eso no quiere decir que no siga presente en varios de nosotros, o en el mundo principalmente, ¿no? O sea, el mundo lo reconoce y recuerda a Bob Marley como uno de los grandes cantantes de la historia y de los grandes creadores musicales. Entonces, bueno, pues hoy por eso decidí aventarme a hacer este especial. Seguramente van a escuchar rolas muy famosas y también van a escuchar rolas que no son tan conocidas. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con esto que es famosón y que es bonito, y vamos a empezar con algo alegre y después le vamos metiendo un poquito más profundo a este músico, este grande de la música del reggae, de este jamaiquino, perdón? Entonces vamos a iniciar con esto llamado Waiting in Vain y Three Little Birds, este par de rolas que, cómo me gustan. Por eso digo, vamos a empezar tranquilito y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya, no se vaya, por favor, escuche este especial. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. My heart says follow through. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Empezamos con estos dos grandes temas, dos clasicazos de Bob Marley. Y bueno, pues, ¿quién es Bob Marley? Bueno, pues, Bob Marley es originalmente llamado Robert Nesta Marley. Nació el 6 de febrero de 1945 en Mile, en una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica. Y bueno, pues era hijo de Cedella Booker, una afro-jamaiquina que cuando nació Bob tenía 18 años, y de Norval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa. Oh, interesante. Su familia provenía de Essex, que se consideraba inglés debido a que al ingresar a las Fuerzas Armadas Británicas para la Primera Guerra Mundial, pues decidió después quedarse a vivir en la isla. Y bueno, dice por aquí más que... déjame terminar de leer. La fecha de nacimiento del padre de Bob Marley es de 1895, pero según otras fuentes nació en 1891. Bob Marley tuvo que soportar varias burlas y desprecios por parte de los negros jamaiquinos por su condición de mulato mestizo, producto de la mezcla de su padre y de su madre, sobre todo en su niñez, adolescencia y temprana edad. Se dice que el hermano de su primera novia le dijo que no queremos blancos en esta casa, pero después Marley se demostró indiferente a estos desaires y decía que no se avergonzaba de su mezcla racial, aunque él se identificaba simplemente como negro, y esa fue la única parte de su herencia racial por la que demostró interés. Nine Miles, que es donde nació, es un pueblo que está a 3 horas de la capital de Kingston. Y bueno, pues la madre de Bob Marley luchaba cada día por sacar a este adelante. Vivían en la pobreza, casi en la pobreza extrema, por lo que alcanzo a ver aquí. No contaban con agua ni electricidad. Y bueno, pues Bob Marley conoció a quien llegara a ser su amigo Bonnie Wailer. Empezaron a tener estos una relación, por lo que veo aquí que dice. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque creo que tiene bastante, bastante información esto que dice aquí. Bueno, pues también era conocido por su acercamiento, o más bien estaba pegado al movimiento Rastafari, que pues tiene su origen en 1930. Y pues es una... Para varias personas piensan que es como una religión, pero en realidad es un movimiento político-religioso con un tinte de resistencia anticolonialista y antirracista, cosa que por lo que acabamos de leer un poquito, nos damos cuenta que Bob Marley pues padeció este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a continuar con otro par de rolas. Estas no son tan conocidas. Este es Africa Unite y Crazy About Heads. Entonces, pues escúchenlas, disfrútenlas y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vayan. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said. Chase those crazy boys. hatred's your reward for our love. Telling us of your God above, we're gonna chase those crazy, chase those crazy bump heads, chase those crazy ball heads out of the yard. Chase those crazy, chase those crazy bump heads, chase those crazy ball heads out of the yard. Here comes the con man, coming with his con plan. We won't take no bribe, we've got to stay alive. Chase those escucharon Africa Unite y Crazy Ballheads, que me parece que estas dos son buenas a pesar de que no son tan conocidas. Bueno, quien le gusta el reggae puede saber que este tipo de dub, la neta está chingón, ¿no? Y bueno, pues continuando con el programa y hablando de Bob, pues me gustaría saber un poco, bueno, más bien hablar un poco de su éxito profesional. Y bueno, es que en los años 70 Jamaica vivía un empeoramiento de su ya típica violencia política. Y bueno, pues la situación degeneró en una guerra civil callejera entre pandillas de pistoleros, militares y, bueno, militantes de los dos grandes partidos políticos tradicionales, el Partido Nacional del Pueblo Socialista y Democrático y el Partido Laborista de Jamaica, de centro-derecha conservador. Y bueno, pues el ejército y la policía de Jamaica tomaron las calles, pero no pudieron contener la violencia entre los dos bandos. Bob Marley ya era entonces un pacifista apolítico en Jamaica, un músico ya pues prácticamente consagrado. Y bueno, pues un auténtico propulsor de la fe Rastafari. Bob Marley decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales en Kingston el 5 de diciembre de 1976 para promover la paz y la reconciliación nacional y así ayudar a frenar la violencia. Pero pues sectores del entonces opositor Partido Laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaba parcializando y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y el líder del Partido Nacional del Pueblo, ¿no? Michael Manley, señalado como el amigo de Bob Marley, de hecho, Marcon Manley era el organizador detrás del evento. Después del anuncio del concierto, el gobierno de Manley convocó elecciones para el día 15 de diciembre en un claro intento de sacar provecho político del mismo. Y bueno, pues el 3 de diciembre del 76, dos días antes de Smile Jamaica Marley, su esposa Rita, Lewis Graft, y manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa en la calle Hope, número 56, allá por los lugares jamaiquinos. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Manley. Y bueno, aunque algunos creyentes en teorías conspirativas barajan la posibilidad de que estuviera pues con la CIA involucrado, Marley fue herido después por, perdón, bueno, es que estoy leyendo que dicen aquí que Manley, la persona que apoyaba a Marley, bueno, pues tenía un acercamiento bastante estrecho con Fidel Castro, que quién sabe si sea real. Bueno, ya saben, aquí estos datos no son siempre precisos. Marley fue herido por disparos de arma de fuego en el pecho, muy cerca del corazón, y un brazo. Su esposa Rita en la cabeza, Lewis Griff en el estómago y en el manager Don Taylor. Fue también hospitalizado por cruzarse en la línea de fuego. Afortunadamente, después de un tiempo, se recuperaron por completo. Y dos días después del atentado, Marley se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron el por qué, él dijo: la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Ilumina la oscuridad. Órale. Fue la última presentación de Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Y bueno, temiendo otro atentado, por supuesto, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Éxodos, uno de los más grandes e importantes de su carrera y del mundo del reggae. Lanzado en el verano de aquel año, Exodus consolidó el estatus internacional de la banda, permaneciendo en las listas de Inglaterra durante 56 semanas seguidas y teniendo los tres sencillos Waiting in Vain, el que escuchamos, Exodus y Jamming, como grandes éxitos mediáticos. En el 78 la banda consiguió un nuevo éxito con Kaya, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra la semana siguiente de su lanzamiento. Y bueno, del álbum fueron extraídos dos sencillos como Satisfy My Soul, que es buenísima y que ahorita la vamos a escuchar, y Is This Love. En abril del 78 volvió a Jamaica para el One Love Peace Concert, cuando consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se diesen la mano en el escenario en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional. Fue entonces invitado para ir a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para recibir la Medalla de la Paz, y a finales del año Marley viajó a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etiopía, hogar espiritual Rastafari. Y bueno, pues la banda terminado recientemente una gira por Europa y los Estados Unidos, de donde sacó material para el segundo álbum Babylon by Boss Survival. Y bueno, el noveno álbum de Bob Marley fue con Island, fue lanzado en el 79, que incluía, bueno, Zimbabue, que es una rolota también y que la vamos a escuchar, un himno para Rhodesia, que luego sería liberada junto con So Much Trouble in the World, Ambush in the Night y Africa Unite, como ya lo escuchamos, como indica la portada que contiene las banderas de las naciones independientes. Survival fue un álbum en homenaje a la causa panafricana en abril de 1980. Y bueno, pues también en este año el grupo fue invitado oficialmente para el gobierno de Zimbabue para tocar en la ceremonia de independencia de la nueva nación. Y bueno, pues el siguiente disco de la banda, Uprising, fue lanzado en mayo de 1980 y tuvo un éxito inmediato con Could You Be Love. Y bueno, también el álbum incluía Coming In From The Cold, Work y la famosa Redemption Song. Y bueno, los Wailers, entre tanto, se embarcaban en su mayor gira, europea, rompiendo récords de asistencia en todos los conciertos. Y bueno, la agenda incluía un concierto para 100.000 personas en Milán, el mayor de la historia de la banda, de Bob Marley and the Wailers. Era la mayor banda en ese momento de sus vidas, y estaba en todas las listas de Europa. Era un periodo máximo de optimismo y estaba haciendo planes para una gira en los Estados Unidos en compañía de Stevie Wonder al final del año. Pero bueno, ahorita seguimos leyendo qué pasó después. Vamos con esto, que habla un poquito sobre la delincuencia y todo lo que se vivía en aquel entonces en Jamaica. Y después vamos con la otra, que se llama Redemption Song, y esto es Bad Boys. No se vaya, seguimos aquí en este especial de Bob Marley aquí en Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? act so mean. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, hey, hey, I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You're too bad, you're too rude. You're too bad, you're too rude, yeah. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Satisfy my soul. Satisfy my soul. Boys, Satisfy My Soul. Tengo que hacer una disculpa porque dije Redemption Song, pero no, es Satisfy My Soul. Ahí está. Este bloquecito reguecero con Dove. Cerramos con este buen Dove. Y bueno, pues seguimos hablando de la vida de Bob Marley. Y es que, pues está bastante interesante, ¿no? Como todo lo que le pasó. Y bueno, pues sus últimos años, en julio del 77, pues se descubrió que le había formado un melanoma lentiginoso acral. Una forma de melanoma en el primer dedo de su pie derecho. La lesión encontrada en su dedo pulgar es un signo típico de este tipo de cáncer. Y bueno, a pesar de su enfermedad, Marley deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y no se extirpó el cáncer ni se puso ningún tratamiento, cosa que creo que tiene que ver, tiene una relación directa con el rastafarismo y con su manera de pensar en este tipo de movimientos. Y bueno, participó de forma activa en la preparación de una gira mundial que tendría lugar en 1980. Bueno, la intención era que el grupo Inner Circle actuara como telonero en todas sus giras, pero después de que su vocalista principal, Jacob Miller, muriera en Jamaica a causa de un accidente de tránsito en marzo del 80, esa idea pues fue abandonada. El álbum Uprising, producido por la compañía discográfica Island Records, fue lanzado en 1980 con la famosa rola Redemption Song, que ahora sí la vamos a escuchar en el siguiente bloque. Y bueno, pues Bob Marley parecía estar aceptando su condición mortal. La banda concluyó una importante gira por Europa, dentro de la cual dieron su concierto más multitudinario en Milán, al que acudieron unos 100.000 espectadores. Y bueno, tras la gira, Marley regresó a los Estados Unidos, en donde ofreció dos conciertos en el Madison Square Garden como parte del Uprising Tour. Poco después de eso, bueno, pues su salud empeoró considerablemente. El cáncer se le había extendido por casi todo el cuerpo. Y bueno, el resto de la gira fue cancelada y Marley ingresó en la clínica Bávara de Joseph Issels en Alemania y comenzó un controvertido tratamiento a base de evitar ciertos alimentos, bebidas y bueno, otras sustancias. En agosto de 1980 estaba previsto un concierto en la Plaza de Toros de Ibiza, en España. Y bueno, al no llegar a un acuerdo económico, Marley se negó a celebrar el concierto. Por ello fue detenido en las dependencias de la Policía Armada durante esa noche. Y bueno, en abril del 81 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica y la tercera mayor honra de la nación en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marley no pudo estar presente. Después de 8 meses luchando sin éxito contra el cáncer, Bob Marley tomó un avión de regreso a Jamaica y durante el vuelo desde Alemania sus funciones vitales comenzaron a fallar. Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, pues necesitaba atención médica inmediata. Murió en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora el Hospital Universitario de Miami, en la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. La expansión del cáncer, que comenzó con un melanoma en su pie y la metástasis producida en sus pulmones y el cerebro, fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras fueron a su hijo Ziggy Marley, a quien le dijo: el dinero no puede comprar la vida. Bob Marley recibió un funeral de estado el 21 de mayo de 1981, que combinaba elementos de la iglesia ortodoxa etíope con los de la tradicional Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul roja, y bueno, algunos dicen que en realidad se trataba de una Fender Stratocaster, en una capilla próxima al lugar en donde nació. Y bueno, pues el primer ministro de Jamaica, Edward Saga, fue el encargado de pronunciar el panegírico del funeral. Y dijo: su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afilados, su aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado inmensamente en el paisaje de nuestra mente. Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación. Así que escuchemos esto llamado Redemption Song. Y regresamos. ¡Ah, qué buen programa! Me la estoy pasando de... Old pirates, yes, they rob I, sold I.

Buffalo Soldier y Redemption Song. Más bien, Redemption Song y Buffalo Soldier. Estas dos rolitas, escuchamos dos clásicos de Bob Marley que también son de los que más suenan en todo el mundo, en todas las estaciones de radio. Y bueno, pues antes de continuar, no se olviden, ha llegado la hora de recordarles nuestras redes sociales. Así que no se olviden de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistmx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Así que síganos. Y si no quieren seguir a las redes de la Resistencia, también pueden seguirme en mis redes sociales como el Juanqui. Bueno, pues en Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui. En Instagram me encuentran como @eljuanqui021085. Y en Instagram me encuentran de la misma manera, @eljuanqui021085. Así que, pues síganos. Ya saben que siempre está abierta la puerta o la ventana para pues, sugerencias, sus comentarios, alguna rola, algún saludo, ¿por qué no? Pues siempre estamos dispuestos abiertos a sus comentarios. Y bueno, pues continuando con el programa especial, de Bob Marley, me gustaría comentarle 10 curiosidades que encontramos por ahí de Bob Marley. Y bueno, pues una es que sufrió rechazo social por ser mulato, madre negra y de padre blanco, por lo que fue despreciado como un blanco, aunque se identificara como negro. Perdón. Desde pequeño podía leer la mano de las personas y casi siempre tenía éxito en sus predicciones, lo que no agradaba a muchos, dicen por ahí, también no sabemos si sea cierto. El nombre de Tough Gong no fue solo el sello discográfico de Bob Marley and the Wailers, sino que era su apodo por su fuerza física, en referencia a una piedra volcánica o a un gong volcánico. O sea que Bob Marley le decían Tough Gong, ahí está, porque estaba bien mamey. La otra es que Bob Marley es considerado el representante espiritual del rastafarismo y es considerado una religión, un movimiento sociocultural o un orden de estilo de vida con principios y normas de convivencia en contra de las imposiciones y de las injusticias. La otra es que a los 21 años vivió en Delaware, en Estados Unidos, o Delaware, por poco tiempo y trabajó en la fábrica Chrysler y fue ayudante en un laboratorio. El 6 es que el título verdadero de la canción I Shot the Sheriff era I Shot the Police, pero prefirió no colocarlo de esa forma para evitar represalias. Y quienes lo conocieron aseguran que Bob era un estupendo jugador de fútbol profesional y de ping pong. Otro es que el tema No Woman No Cry es usado como canción de cuna en varias partes del mundo. Y bueno, recibió la Medalla de la Paz de la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas en el 78 para lograr que uno de sus conciertos se diera la mano el primer ministro Michael Manley y su mayor opositor Edward Seaga. Y por último, pues antes de morir el 11 de mayo del 89 en Miami, en los Estados Unidos, tras ser diagnosticado con cáncer, según algunos medios, una de sus frases fue: el dinero no puede comprar la vida. Así que, bueno, pues vamos a seguir escuchando rolas de Bob Marley y vámonos con esto llamado I Shot the Sheriff, que según él quería ponerle I Shot the Police, pues no, vamos a escuchar I Shot the Sheriff y después vamos con, a ver qué nos pone por ahí la producción, vamos con dos rolitas más de Bob Marley y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya, ya está buenísimo el programa, escuchando puro reguecito, sabrosón, el buen Bob Marley. I Shot the Sheriff, but I didn't shoot no deputy. Yeah. swear it was in self-defense. Yeah. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. Don't let them fool you. Age of the Sheriff, Could You Be Love. Qué buenas rolas. Estas no van a pasar, como lo he dicho en varios programas. Estas rolas no pasan de moda y la verdad es que uno las escucha y no puede evitar moverse o mínimo mover la cabeza, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar un poco hablar también de las parejas que tuvo Bob Marley, porque pues también es muy sonado, muy conocido que era medio mujeriego. No dudo que sea así. Y bueno, voy a leer un poquito esto que dice aquí, que dice: en el 2005, Rita Anderson, viuda de Marley, escribió una biografía en la que se criticó duramente al que fue su esposo. En No Woman No Cry, como se titula el libro, según Rita, la pareja vivía en una choza y, bueno, Marley solo tenía un par de calzones que ella lavaba cada noche. También afirma que la estrella del reggae se marchó a una mansión en Kingston donde vivía con varias amantes. Una de ellas llegó a convertirse en Miss Mundo, que era muy guapa, por cierto, e inclusive llegó a criar a algunos de los hijos de Marley que tuvo con esas mujeres, hablando de Rita Anderson. Y es que la lista de descendientes de Bob Marley pues es inmensa, ¿no? En 1968 tuvo un hijo llamado Ziggy Marley con Rita Anderson en el 70, y bueno, también tuvo un hijo llamado Robbie con Lucy Williams, una de sus novias en Tredgetown. Janet Hunt concibió a Rohan Marley, quien fue el futuro marido de Lauryn Hill. Y bueno, sus constantes viajes a Londres no fueron tampoco fieles, ya que nació Karen Marley, hija de una inglesa llamada Janet Bowen, y bueno, incluso una jamaiquina o jamaicana nacida en Barbados, Lucy Ponder, tuvo con Bob Marley a Julian Marley. Y bueno, otra de sus novias, la campeona caribeña de tenis de mesa, Anita Belnavis, se convirtió en la madre de Kimani Marley. Y bueno, en el 75, Cindy Breakspear, que estaba a punto de convertirse en Miss Mundo, dio a luz a Demian Marley, que también es conocido, ya lo han escuchado cantar. Y bueno, otra de las novias era la actriz Esther Anderson, quien ya había tenido romances con Marlon Brando y con Chris Blackwell. Y bueno, por tal razón muchos rastafaris lo consideran el rey del reggae, más no precisamente un modelo a seguir por haber faltado a la liberty, o sea, bueno, al modo de vida del emperador Haile Selassie. Y bueno, todas estas afirmaciones no sentaron nada bien al gobierno jamaicano, más aún cuando se enteraron de que Rita Anderson anunció que pretendía exhumar los restos de su marido para enterrarlos en Shasemen, en Etiopía, donde el emperador Haile Selassie cedió unas tierras a un grupo de rastafaris jamaicanos que residen en esa localidad. Y bueno, la relación entre el gobierno jamaicano y Anderson era crítica, ya que consideraban a Marley un ídolo y una fuerte atracción turística para los extranjeros. Y bueno, no hay que olvidar que la casa museo de Bob Marley es el principal reclamo de los extranjeros que llegan durante el año a la isla caribeña, ¿no? Y bueno, lejos de apaciguar los ánimos, Anderson recordó que el gobierno de su país, que en Jamaica, Marley fue disparado en su casa y sufrió el exilio. Así que Bob hubiera preferido reposar en el continente africano más que en una isla donde sus antecedentes fueron llevados como esclavos, dijo la viuda de Marley. Así que, pues con esto vamos a seguir hablando de esto y a lo mejor también un poquito más de esta canción llamada No Woman No Cry, que bueno, es una canción popularizada por Bob Marley, pero pues dicen por ahí que está acreditada a Vincent Ford. Sin embargo, Bob se la escribió y la acreditó a su nombre debido a problemas con la industria discográfica, y como agradecimiento por su amistad, Ford lo acogió a su comedor social cuando no tenía dónde ir y le enseñó a tocar sus primeros acordes de la guitarra. Esta rola dicen que ocupa el lugar número 37 de la lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos, o sea, sí está cabrón, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si escuchamos esta rola llamada No Woman No Cry de Bob Marley? Y podemos escuchar otra más, a ver con qué ahora nos sorprende la producción. Así que vámonos y no se vayan. We'll be right back. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Bye. No Woman No Cry y Zimbabwe. Esta última, la verdad es que tiene un cover bastante bien hecho, bien producido y con una traducción muy, muy, muy buena de Cultura Profética. No sé si se han dado la oportunidad y si no, tienen que darse ese chance de escuchar Zimbabwe en español, que lo canta muy, muy, muy, muy bien el buen Willy Rodríguez. Y que la verdad es que con su voz, pues sí, sí, sí le da un buen toquecín, reguecero, sabrosón. Y bueno, pues un poco continuando con este programa, que ya se nos está acabando el tiempo, ya nos queda bien poquito. Y no me gustaría irnos sin decir que es el movimiento Rastafari al cual pertenecía Bob Marley. Y bueno, pues es un movimiento, como ya lo hemos dicho, espiritual jamaiquino, que es influenciado por corrientes de pensamiento locales, de tipo filosófico y espirituales, tales como el panafricanismo, el afroamericano, el hinduismo, la tradicional judeocristiana y tradiciones de raíz africana como la kumina procedente del Congo, entre otras, con un claro enfoque afrocéntrico y una fuerte concepción de la diáspora, que no sé qué es esto de diáspora. Aquí dice diáspora, implica la dispersión de grupos étnicos y religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. Si mayoritariamente el término ha sido empleado para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel y la posterior... bueno, de manera general es eso, que considera, entre otros asuntos, que Haile Selassie es la encarnación de Dios en la tierra, con pequeños matices dependiendo de la pertinencia a las diferentes mansiones rastafaris o rastafaris. Surgió en los comienzos de los 30 en los barrios marginales de Kingston y en los sectores rurales adyacentes, siendo la visión social y cultural de Marcus Garvey lo que inspiró a los rastafaris, que incluso lo consideran una reencarnación de San Juan Bautista y atribuyeron un carácter mesiánico a Selassie. Notable es el gran deseo de sus descendientes de esclavos negros de volver a África, de las aspiraciones sociales y culturales de la comunidad negra y de las enseñanzas del organizador nacido en Jamaica, Marcus Garvey, que clamaba África para los africanos. El fin de un rastafari es ir por un sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad y verdad. Son conocidos popularmente por sus rastas o dreadlocks, cabello característico, y su uso sacramental del ganja o la marihuana, aunque no todos utilizan ganja o llevan dreadlocks. Hoy en día, esta religión se ha extendido a lo largo de gran parte de todo el mundo y tiene seguidores provenientes de distintas culturas, lenguas y naciones. Pues ahí está un poco de manera muy general lo que es este movimiento llamado Rastafari. Y bueno, pues un poco hablando de esto, pues vamos con la siguiente rola llamada Éxodos y otras dos rolitas ya para terminar este programa, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos con estas dos rolas. La primera es Éxodos y dejamos que la producción nos siga sorprendiendo, ¿vale? Así que no se vaya, ya estamos llegando casi casi al final del programa, así que regresamos. Movement of your people. Oh, yeah. Artefacto, en Resistencia Radio. Éxodos y One Love. Y bueno, pues estamos llegando ya al último bloque, nos pasamos a retirar. Espero que de verdad la hayan pasado bien a gusto. Yo me la pasé bien a gusto escuchando a Bob Marley. Y bueno, pues todavía nos faltaron un montón de canciones más, pero bueno, pues también es complicado ponerlas todas. No nos da el tiempo del programa para poder poner todas las rolas. Pero sí nos vamos a retirar todavía con un parcito más. Espero que la producción no se disguste y nos pueda permitir este espacio. Y bueno, pues antes de partir, me gustaría decirles también que vayan y visiten la página de la Resistencia Radio, que es www.resistenciaradio.com. Y bueno, pues igual puedan checar toda la parrilla de programación que tenemos y todos los programas que hay. Pues un saludo para los nuevos integrantes que se acaban de unir a la Resistencia Radio, a nuestros amigos de Capital Tropical, y un saludo también a Beto Carlos del Tropical, y un saludo a mis amigos del Mamut, y un saludo al Hostil, y bueno, pues un saludo a todos los que son parte de la Resistencia. Y bueno, pues sin más, yo me paso a retirar. Soy el Juanqui y estuve compartiendo con ustedes una hora y media. Nos escuchamos el próximo viernes de 9 de la noche a 10 y media, así que pues síganse cuidando y nos escuchamos muy pronto. Bye. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.